No pueden ir muy lejos, se arrastran solas, llevadas con el viento. Y en tu memoria escribiré lo nuestro, de mi alma rota, de esta alma rota. Este es el agua para sanar mi vida. Hoy eres lluvia que después en cada herida. No tengo nada a cambio de que vuelvas, solo las ganas. Quizás no fui incapaz de hacerte reír. De la felicidad soy un aprendiz. Siempre lo intento, tanto lo intento. Quizás no soy perfecto como esperabas, pero en tratar de serlo nadie me gana. Siempre lo intento, cuánto lo intento. Si un día vuelves con ganas de rendirte, de andar buscando en alguien que no existe, estoy aquí y sigo aquí. Oh no. Si un día vuelves porque lo que buscabas no lo encontraste, que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar.